Minor MC, cantando para ti. Yeah, oh. Dices que no sabes muy bien las razones, solo que te sientes mejor cuando estoy lejos. Quieres perjudicar dos corazones, pues dale que te vaya bien, yo estoy de acuerdo. Porque si tú te vas, no hay más nada que decir. No voy a llorar, no voy a morir. Si tú te vas, no hay más nada que fingir. Ya no me quieres más, yo no te quiero así. Otra manera distinta para otra discusión. Parece que tienes el número del mal humor. Otra forma de hacer que saque lo peor, rompiendo a gritos las paredes de mi habitación. Me alegro de perderte, por fin algo de suerte. Me quedo solo, mejor que mal acompañado. Oh, y me alegro de perderte, por fin algo de suerte. Me quedo solo, mejor que mal acompañado. Porque si tú te vas, no hay más nada que decir. No voy a llorar, no voy a morir. Si tú te vas, no hay más nada que fingir. Ya no me quieres más, yo no te quiero así. Aún yo no entiendo cómo esto sucedió. ¿Será que la mentira fue matando nuestro amor? Me alegro de perderte, ya no quiero volver a verte. Estoy mejor sin ti, mi camino es de suerte. Pero este tiempo que pasé junto a ti me he dado cuenta que ya no te tengo a mi lado. Y el decir te amo fue en vano. Pero este tiempo que pasé junto a ti yo me he dado cuenta que ya no te tengo a mi lado. Y el decir te amo fue en vano. Y me alegro de perderte, por fin algo de suerte. Me quedo solo, mejor que mal acompañado. Oh, y me alegro de perderte, por fin algo de suerte. Me quedo solo, mejor que mal acompañado. Porque si tú te vas, no hay más nada que decir. No voy a llorar, no voy a morir. Si tú te vas, no hay más nada que fingir. Ya no me quieres más, yo no te quiero así. Yeah, yeah, yeah, yeah. Minor MC, bebé, cantando para ti otra vez. Sí, ando con Manny Tum Tum. ¿Y tú? Julito, dile que estamos rompiendo. Nosotros no estamos jugando. Ya, yeah. Muy agresivo, bebé.